Porque siento que algo que igual nos faltó mencionar es la gente que puede hacer para ayudar a otros animales, pero no tanto de ir con ustedes y dejarles ahí como que la chamba, ¿no? Sino que ellos que pueden hacer. Yo creo que sería, ¿sabes qué? También tratar un poco de los mantornos psicológicos, que se les dejan también a los niños, porque a veces los padres educan a sus hijos con golpes, y los niños pues tienen esa enseñanza, ¿no? Creen que también educar con golpes, y eso lo llevan a cabo con su animal, ¿no? Con su compañía. Entonces, eso sería también importante, que ellos, incluso los papás, no pueden ayudarme a hablar de los casos hasta la uso de grande. También es una sí que va con jerarquía, ¿no? También, pues, por eso estamos viendo, lamentablemente somos lo que, pues, lo que se está viviendo con los animales, ¿no? Como sociedad, somos los hombres. Ahorita, ¿qué te gustaría saber en este momento? Yo creo que la ayuda que puede dar la gente, ya sea como persona individual o igual quizás como empresa, creo que es una de las cosas que faltaron. Otra, pues igual en cual ustedes nos cuenten un poco en qué área están, qué hacen y no sé, algunas anécdotas como de éxito, ¿no? Sería padre que ellas tuvieran muy bueno, no soy una persona igual que cualquier otra persona, pero que decidí ayudar para la gente. De repente suena muy aparato, pero no puedo entrar en compromiso, y al final es más cuestión como de voluntad y de querer. Oye, aparte también no tienes tiempo, puedes donar dinero. Porque igual tú eres una persona de negocio que está muy ocupada y que gana dinero y ese dinero lo puedes aportar. Igual y así te lo olvida eso. Sí, porque igual hay mucha gente de creer que ser voluntarias que vas a estar cuidando animales. Sí, no sé qué te imaginas. Siento que es lo que se imagina, entonces igual y también abrir el panorama y decir que una parte de ser voluntario y de estar ayudando, no solo es eso, también es pasar la voz, convencer a otra gente que no vaya a los circos donde hay animales, no sé, algo que hay que servir, ¿no? Y difundir sobre todo ustedes. Bueno, yo soy Elena Díaz, yo soy la coordinadora del área de educación en mesas informativas. Bueno, lo que aquí hacemos es buscar personas que nos dejen, o instituciones incluso, que nos dejen montar un stand para que Jepta pueda colocar productos que son donados por los voluntarios. Estos productos les ponemos un precio y ese dinero se recauda para los animales que salvamos, ya sea en transporte, medicamento, hogar temporal, incluso les ayudamos un poco a los hogares temporales, alimentos, cosas básicas. También pues mi labor consiste en difundir, ¿no?, los objetivos de Jepta, su misión, su visión. Y pues sí, el problema es que a veces llega la gente en el stand, se te acerca y quiere un perro de tal raza, te empiezan a decir. Yo creo que ese también es un problema, ¿no? Que estamos catalogando tanto a las personas como a los seres vivos, ¿no? Y que esos en cuanto a su raza son mucho mejor, ¿no? Nos van a dar mayor bienestar o son más educados. Como que tiene la gente ese prejuicio, ¿no?, de los animales de raza. Entonces, ese es el problema que te encuentras en las mesas informativas, pues que a veces no te creen, ¿no? Y dices, ay, ¿cómo ayuda, no? Ellos también, como personas, no pueden creer que se pueda hacer algo por los animales, ¿no? También, pues sí, básicamente difundimos el bienestar animal, ya sea diferentes tipos de público, ya sea como niños, por ejemplo, ancianos, personas mayores, adultos, amas de casa. Incluso la gente puede decirte, ¿sabes qué? Me interesa que ustedes den una plática informativa, ¿no? La gente también tiene ganas, ¿no?, de aprender y de ayudar, ¿no? Entonces, creo que lo que cuenta aquí es que la gente esté activa e interesada, más que nada. Y, por ejemplo, las pláticas que ustedes dan, ¿cuál podría ser, digamos, el principal público o target a los cuales se puede dar la plática? Yo creo que los niños, porque a veces la gente adulta ya viene con prejuicios, incluso después un poco difícil convencerla, ¿no? A veces también. Entonces, con los niños, ellos se preguntan, ¿no? Se cuestionan mucho. Con los niños creo que sí se puede hacer algo mucho mejor en cuanto a bienestar animal, desde lo básico, ¿no? Si tienes un animalito, un perro, un gato, pues sácalo a pasear ese tiempo, pues que no sé, que tú sales a jugar videojuegos o sales de la fiesta, ves la tele, piensa que está tu animal esperándote, ¿no? Y que pues quiere salir, quiere pasar un rato de calidad contigo, ¿no? Entonces sí, con los niños, sobre todo porque ellos también piden el animal, ¿no? Papá, quiero un perro, ¿no? Cómprame un perro. Y pues a veces los papás por consentir al niño, es un capricho, se lo compran, se lo dan, ¿no? Pero el niño a veces no sabe la responsabilidad que es tener un animal. Incluso los papás, ¿no? Es tu perro, ya le dicen, ¿no? Tú sácalo a pasear. Cuando todos deben de estar de acuerdo en tener un animal de compañía. Bueno, ahora que mencionas eso de comprar, desde la otra ocasión como que me quedé muy pensativo de alguna manera en cuanto al caso de mascota y muchas de las tiendas que hay de animales, ¿no? ¿Cuál crees que sea la forma de evitar que esas tiendas sigan establecidas? En que el animal no tiene precio, no tiene por qué ponerle un precio, ¿no? Un valor, ¿no? Y ya con eso lo compras, no porque tengas el dinero y el, pues sí, el derecho, ¿no? Por llamarlo así, de comprarlo, quiere decir que eres un buen adoptante, ¿no? Un buen dueño, ¿no? Que dice la dejaría como dueño incluso. También, pues estos animales incluso están en pequeñas jaulas, es más difícil educarlos, porque están en esas pequeñas jaulas, ahí defecan, juegan, comen, hacen todo, entonces no intentes trasladarlo a tu hogar, también pues dificultando al animal, ¿no? Que se esté adaptando en cuanto a regaños, ¿no? Que la gente a veces recurre a los regaños, ¿no? A los gritos, aquí haz el baño, ¿no? Aquí haz esto, aquí comes, ¿no? Si viene el animal de una pequeña jaula, ¿no? No, lo que comentaron es bien importante y también creo que va, o sea, el problema con las tiendas de mascotas en México tiene como dos vertientes. Una, la cuestión del consumidor, ¿no? Mientras la gente siga comprando animales, lo siga queriendo, pues va a haber ahí un mercado amplísimo. Pero definitivamente hay un problema bien grave de legislación, porque habiendo leyes que protegen a los animales, en el DF hay una ley de protección a los animales incluso, pero no hay nada que regule con claridad la forma en que un perro o un gato, en este caso, porque siempre hablamos de perros y gatos, son los que tenemos cerca, pero hay como muchos más animales, la forma en que estos animales pueden o no ser comerciados. No hay realmente una voluntad política para en realidad controlar esta situación, ¿no? Y la gente tiene muy poca información al respecto. De repente creen que porque el perrito tiene pedigrí, viene de otro país, lo importaron, o viene de un criador aquí, acá, nació y vive entre algodones. Y la verdad es que la realidad necesita muchísimo de eso, ¿no? Cuando tú ves a un animal con fines de negocio, se vuelve un producto en serie, en donde obviamente la calidad de la atención baja muchísimo. Entonces, los perros que tú ves en una tienda como mascota, no digamos pericuapa, son animales que vienen de una madre que está confinada cada día, noche, 24 horas, toda su vida en una jaula, y que ahí se va a morir sin recibir una caricia, sin salir a pasear, porque ella es una cosa de producción, que hace cachorros y ya, ¿no? Y son cachorritos que van a ser arrancados de su madre a edad bien temprana, donde se va a coartar un proceso importante de aprendizaje para un cachorro. Como comentaba Elena, vienen problemas psicológicos, va a llegar a una jaula en una tienda, entonces todo el inframundo que hay detrás del cachorrito hermoso que tú ves en mascota o en cualquier otra tienda, es de verdad bien triste. Entonces, hay una parte como de gran desconocimiento de la gente que no tiene ni idea que los animales sufran lo que sufren en estas situaciones, y por otro lado, pues una verdadera indolencia de parte de las autoridades, ¿no? No puede ser que no se regule adecuadamente el que se estén vendiendo animales a diestra y siniestra. No puede ser que en el puente de Perisur, después de años y años, sigan habiendo vendedores en sus camionetas, que les hayan puesto macetas para que no se estacionen, y lo único que pasa es que se recorrieron unos metros. Ridículo, es de risa, de verdad. O sea, que nuestra policía tenga que poner macetas para evitar que se cometa un ilícito, es como chiste. Entonces es como todo un sistema que está muy mal planteado, y que desafortunadamente nosotros los ciudadanos lo estamos de alguna forma impulsando al ser indiferentes, ¿no? Al agarrar y decir, bueno, pues ya me gustó el perro, pago tanto por él, en lugar de optar por ayudar a ese perro al no comprarlo. De verdad, el día que lo veamos de esta manera, yo sé que a uno se le parte el corazón y te los quieres llevar a todos. El hacerlo significa que más y más generaciones de perritos o de gatitos o de otros animales sufra del mismo infierno. Entonces, esas son de las cosas que concretamente uno puede hacer en el día a día y en su realidad inmediata: tomar acciones y tomar posturas claras y ser congruentes y hacer las cosas y decir, no, no voy a comprar porque no es ético, no voy a un circo porque no es ético, ¿no? Más allá de si cambias o no el mundo, te cambias tú primero. Y eso es lo que uno debe de empezar a pensar como más seriamente. Bueno, soy Mace, este es el podcast número 32 de Café de Balcón. Ya hoy estamos, como escucharon, estamos otra vez con Hebda, ya que el podcast anterior sentimos que todavía quedaron temas al aire que esperemos ya cubrir esta parte y sobre todo pues que ustedes les den continuidad a esas labores, ¿no? En el caso de esto que mencionábamos de comprar perros y gente que los encuentra y todo, ¿hay manera que los puedas denunciar y te haga algo o qué más se puede hacer? Mira, en muchos casos sí se puede, pero como siempre necesitamos de la colaboración del otro lado, ¿no? Del afectado. Por ejemplo, nos llegan de verdad todas las semanas reportes de gente que compró perro en Pericuapa y se le murió de parvovirus o de moquillo, ¿no? Gente que está tristísima, afectadísima porque compraron un perro ahí y viene enfermo. Y Pericuapa tiene toda una red de mafia, desde delegación con quienes están coludidos hasta pseudoveterinarios que tienen ahí ya como el trato. Entonces, si tú compras un perro Pericuapa, te dan el dato de cierto veterinario por si se te enferma, ese veterinario recibe al animal y ya sabe que hay que desaparecer el cuerpo. Padrísimo. Entonces, ahí es donde necesitamos que la gente, más allá del dolor del momento, actúe en consecuencia, ¿no? Que pueda hacer una necropsia, que guarde sus documentos. Si no hay expedientes, si no hay pruebas, no podemos actuar como es debido. Por supuesto que hay un agravante y hay un daño en la propiedad ajena, y desafortunadamente así se les considera, como un bien. Pero si tú compras un animal y se te muere, pues estás de alguna forma dañando un interés. Entonces, si hubieran pruebas completas, nosotros podríamos iniciar un proceso legal, que se busca hacerlo y que por fortuna hemos podido avanzar en el terreno. Tenemos ya información sobre animales en Pericuapa que han sido vendidos, se los hacen pasar por Minitoy, le dicen, no, este perrito de 4 meses es Minitoy y no crece. Mentira, tiene 15 días de nacido, se va a morir a los 3 días, vienen enfermos, una serie de cosas. Entonces llevamos un buen tiempo haciendo un expediente importante. Y bueno, en su momento, por supuesto que vamos a tomar cartas en el asunto, porque no puede ser que esa mafia continúe como si nada, ¿no? Pero siempre se necesita que del otro lado la gente pueda colaborar contigo, porque si no, pues estás perdido. Y por otro lado, ¿qué lugares recomiendan ustedes que puede ir la gente y adoptar un perrito? Con nosotros. No, bueno, nosotros estamos en el Distrito Federal, tenemos animalitos hermosos, pero al final del día, en donde sea que deciden adoptarlo, con Hebda, con otra organización, si están en otro estado de la República, hay siempre una protectora local, llámese organización civil o una señora que recoge animales. Vaya, encontrarte un perro en este país o un gato no es difícil, ¿no? Sal a la esquina. También es como abrir un poquito el corazón y querer encontrártelo, y en serio que no vas a tardar mucho. Entonces, bueno, pues siempre nosotros estamos felices de que nos puedan adoptar, pero a quien sea que rescaten y le cambien la vida, está precioso. Y por parte de la ayuda, ahorita, ¿cuál consideran que es el área que está más necesitada de gente, de voluntarios? Bueno, adopciones, porque nos hace falta voluntarios para ir a visitar las casas, los posibles adoptantes. Ahorita yo estoy sola en eso prácticamente, y entonces todos mis fines de semana son de que tengo que ir a dejar a los perritos, a ir a ver la casa, a ver si está bien, a conocer los adoptantes, recibo las solicitudes. Y sí me ayudaría que hubiera más voluntarios en el área, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, en educación, sufrimos muchísimo con el transporte, o sea que necesitamos voluntarios que nos ayuden a llevar nuestro stand, nuestros objetos que vendemos, los artículos, porque sí, en ocasiones, incluso en quién se quede a atender el stand, ¿no? Sufrimos mucho con eso, a veces no podemos colocarnos porque faltan voluntarios, entonces pues ojalá la gente se anime y pues sí participe en esta actividad también. Con respecto de esto de la venta, compra-venta de animales en establecimientos, aunque uno lo vea muy bonito en una plaza comercial súper lujosa y lo que quieran, o sea, es la lógica esta que tenemos. Hay una tienda que es como ahorita la copia de mascotas, se llama Dandy Dog, y tienen un lema, algo así, su eslogan es algo así como: cuando me compras, recuerda que soy un ser vivo. Le ponen ahí a los estantes donde tienen a los animales. O sea, la lógica podría ser: cuando vendas, recuerda que estás vendiendo, lucrando, traficando con seres vivos, ¿no? O sea, ¿cómo es que podemos ir a un lugar así y considerar que un animal es un objeto igual que un zapato o lo que sea para tenerlo en una vitrina todo el día, ¿no? Y bueno, también está de moda en estos lugares los animales que están ahí para que los toque todo el mundo, ¿no? También hay animales que tienen ahí como, pues, animales silvestres, que tendrán el permiso y lo que quieran, pero, o sea, en una vitrina todo el día con problemas de comportamiento gravísimos que luego, pues, repercutirán en su salud también. Sí, es como si uno estuviera encerrado en una jaula y cada 5 minutos me despiertan porque alguien me quiere estar ahí molestando, ¿no? O sea, creo que a nadie le gustaría estar en ese caso. Y es incluso en mascota, o sea, uno está secando las vitrinas, está viendo a los animales y ya cuando ves está muerto ahí, o sea, y lo dejan y ellos se dan cuenta. Uno tiene que decirles: oye, el ave ya se murió, ay, ¿a poco? Y lo sacan. O sea, esto es también falta de atención, sobre todo, ¿no? Ya ves que los están vendiendo y ni siquiera les ponen atención, ¿no? Lo más curioso es que la gente cree que porque va a una tienda que está establecida en un lugar, está haciendo algo bien, siendo que para mí no hay diferencia entre un mascota, entre un mercado de Sonora y entre un pericuapa. Al fin y al cabo, no, porque la gente que está ahí trabajando o vendiendo lo que sea, no tiene conciencia de que lo que está haciendo no debe de hacerse, ¿no? O sea, realmente está mal lucrar con la vida de un ser vivo. Yo no sé qué pensaría la gente si en vitrinas, así, no sé, para gente que no pueda tener hijos, hubieran bebés así en vitrinas y tú pudieras llegar y escoger al bebé que tú quisieras. O sea, es como lo mismo, ¿no? Pero no lo ven así. ¡Salgamos! Vámonos ahorita con pancartas. Bueno, creo que otro caso es la veterinaria de la esquina, que también hay perritos ahí, es lo mismo, ¿no? A mí me sorprende que un médico veterinario que estudió 5 años para ayudar a los animales, que vive no en Estocolmo, vive en la Ciudad de México o en cualquier lugar de México, sea capaz de vender un cachorro. O sea, ya, a mí, yo veo un veterinario que vende un cachorro y de verdad vuelvo a conceder la más mínima credibilidad. Me parece gravísimo que con el problema que hay de sobrepoblación se atrevan a sugerir algo así y que un médico veterinario desvíe su misión de ayudar a animales y curarlos a venderlos. O sea, un tipo, como dice Viviana, que está en el mercado de Sonora, que está en Dandy Dog, que está en Mascota, que está en Pericuapa, no le puedes pedir más, pobre, de verdad. Pero un médico veterinario que en teoría estudió por una vocación clara, me parece de una responsabilidad así civil súper grande que se le haciendo algo así. Y ahí no te das cuenta, ¿no? El dinero le gana mucho a mucha gente. Ahí es donde tiene que haber del otro lado la contrarrespuesta. En el momento en que el comprador deje de ser comprador, se acabó el negocio y tendrán que optar por otra cosa. Entonces, yo sí creo que como el dinero mueve absolutamente todo, para bien y para mal, en nosotros está el poder cambiar las cosas, no dándoles nuestro dinero a quienes no deben de recibirlo, ¿no? Y lo decíamos hace un rato platicando, no nada más es el perro, no nada más es el gato, hay que acordarnos que los animales de verdad nos sirven en todo, o sea, están desafortunadamente a nuestra merced. están a nuestro servicio, a nuestros pies, para que nosotros humanos vivamos cómodamente, comamos rico, nos tapemos, nos divirtamos. Entonces, esta actitud distinta hacia los animales tiene que permear a todo, de verdad. O sea, cuando te comas una hamburguesa, neto, sí, acuérdate que esa cosa abstracta que le llamas hamburguesa tenía cara, tenía ojos y sentía miedo, pánico, dolor, soledad, estrés, gozo, igual que tú, ¿no? Y si no decides dejar de comerte la hamburguesa, por lo menos sí puedes decidir que vas a comprar responsablemente en establecimientos y con marcas que le den una vida digna y una muerte digna al animal. Que en los tacos de la esquina, te lo juro que no. No nada más es el perro y el gato, y tampoco nada más es decir, este mascota es el diablo. No, cada uno de nosotros puede ser parte de ese maltrato, porque estamos bien automatizados. Porque de verdad, a mí me pasó, yo llevo 13 años vegetariana y yo comía mucha carne. Y cuando yo comía carne, ese pedazo de carne que veía en el plato no era un animal. O sea, jamás tuvo carita ni sentimientos, era la carne. En el momento en que tomé la decisión de dejar de comerme a los animales, ya no pude dejar de ver al animal muerto ahí. Pero si uno es carnívoro, necesitas bloquear ciertas cosas, son sutiles, ¿no? En tu cerebrito, para podértelo comer a gusto, porque realmente si haces conciencia, si haces así un acto bien íntegro de reflexión, pues vas a llegar a la terrible conclusión de que hay un animal que murió espantosamente, que ni a tu peor enemigo se lo deseas, ¿no? Entonces uno empieza a bloquear ciertas cosas porque le conviene más, pero hay que dejar de pensar en qué le conviene más a uno. Y hay ciertas cosas que son lujos, son placeres, y qué rica es la hamburguesa y el taco al pastor, pero ¿cuál puedes vivir sin ella? Y lo que ese acto va a significarle para un animal es todo, es una vida, ¿no? Y una muerte espeluznante. Es lo mismo cuando vas a un circo, cuando te paras el delfinario, cuando te vas a Xcaret y te, ¿no?, alucinas porque te agarraste del delfín. Sí, pero y al delfín le gusta que te lo estés echando encima. Entonces hay que dejar de pensar en nuestros propios apetitos y nuestra satisfacción inmediata y realmente tratar de convivir de una forma como más... guardar cierto equilibrio con la naturaleza, ¿no? O sea, volver a retirarnos un poco y a verla con más respeto, que es lo que hemos dejado de sentir, ¿no? O sea, están para que hagamos con ellos lo que nos dé la gana, desde zapatos hasta hamburguesas. Entonces de repente cuando lo ves de fuera dices, Dios santo, no puede ser. Entonces sí, esas son las cosas que uno puede hacer desde el día a día y que pueden cambiar, ¿no? Tener otra actitud diferente hacia otros seres vivos, porque podría ser uno. Un día te llega otro Hitler y te toca ser, ¿no? Exacto, entonces de verdad hay que pensar que lo mismo sienten unos que otros, lo que pasa es que uno lo manifiesta diferente, pero vaya, está científicamente comprobado, un mamífero siente igualitito que tú, o sea, nos conviene más pensar que no, porque si no nos sentiríamos muy mal, más bien. Tú hace rato preguntabas que de qué manera podría ayudarnos la gente, ¿no? Igual hay gente que no cree que pueda involucrarse demasiado con una asociación, pero una manera de ayudar puede ser que, o sea, está mal tener animales silvestres, entonces el simple hecho de que de repente vayas a un restaurante como el Jardín del Corregidor y veas que tienen ahí, mientras tú estás comiendo tu filete o tu langosta o lo que sea, estás viendo la jaula enfrente a estos dos leones que están pasando una vida terrible porque lo único que hacen es estar encerrados en una jaula. Con el simple hecho de ver eso, y si te genera indignación, pues ¿por qué no te quejas con los dueños, tú como cliente, de que eso no te parece? Y si lo hacen 100 personas en un mes en ese restaurante, seguramente a los dueños pues les va a causar como, les va a llegar a su cerebro el mensaje de que está mal lo que están haciendo y que ya no es algo cool o algo in o algo que les dé un estatus, porque lamentablemente el tener un animal silvestre le da estatus a la gente, se siente poderosa. O sea, es así como de yo domo al león y entonces si domas al rey de la selva, te hace sentir superior a los demás. Entonces este es un problema que ha sobrepasado así las... O sea, ya es así como... Hasta parece normal ver a un león a un restaurante. Entonces de repente llegas y pensar que eso ya no te afecta, que es parte del decorado del restaurante, eso es lo que ya está mal. siendo que un león no tiene por qué estar en un restaurante. Es más, un león no tiene por qué estar en la ciudad, para empezar. O sea, los leones son de África y de Asia. Aquí no tiene por qué haber esos animales. Y ya suficiente tenemos con verlos en los zoológicos, como para que encima de eso los veas en la azotea de una casa. Y no solo son leones, sino también desde el animal más pequeño, como una iguana. O sea, ¿qué hace la gente con una iguana en Toluca, donde hace mucho frío, si el animal es de sangre fría y tiene que estar en un lugar donde hace calor? Y en tiendas como mascotas, las venden así hasta como a 150 pesos o algo así. Y pues es muy fácil comprarla, ¿no? Pero tener una iguana implica muchos cuidados, porque son animales muy delicados, que están acostumbrados a cierto hábitat y que tú no le puedes proporcionar lo que realmente necesitan. Bueno, ¿y qué animales consideran que sí se les puede dar un cuidado adecuado, que tengan una vida digna y aparte que los puedas tener como mascotas, o de plano consideran que no, ni uno? No, ni uno. Pero los gatos llevan 6.000 años entre los humanos, los perros son de 4.000. Digo, ya se hicieron a la idea. O sea, hay un argumento que a mí me da, no sé si risa, ternura o coraje, que de repente te dicen, es que este león zarigüeya, tlacuache, mapache, nació en cautiverio. Sí, pero la información genética no se pasa de la madre a la abuela, ni viceversa. De verdad, son muchísimos cientos de miles de años de evolución para que un individuo se transforme, ¿no? Física o conductualmente. Entonces, si un perro o un gato que lleva miles de años entre los humanos, pues ya trae esa adaptación e incluso nos necesitan de alguna forma, ¿no? Y disfrutan nuestra compañía. Pero un animal silvestre, cualquiera que este sea, por más que haya nacido en cautiverio, trae una información que es su naturaleza, es su esencia y es su razón de ser, que le dice vuela, es tiempo de migrar, corre, caza, ruge, marca territorio, escala, en fin, conductas que son propias de su especie y que son las que los hacen ser y ser felices y estar satisfechos, ¿no? Entonces, nosotros en Zebra simple y sencillamente promovemos la adopción de perros y gatos, que hay muchos muy necesitados y son compañeros maravillosos. Todos los demás animales, por más esplendorosos que nos parezcan, tienen que estar en otro lugar, porque ellos sufren en cautiverio, porque muchos son peligrosos, porque muchos transmiten enfermedades y porque por más jaula enorme que le quieras hacer, pecera, al final no se puede recrear lo que da la naturaleza. ¿Cómo vas a recrear un bosque mesófilo? ¿No? O sea, un desierto, ¿cómo vas a hacer algo así? Entonces, si uno por capricho nuevamente te quieres hacer como toda una historia de nombres, yo veo que mi perico está recontento en la jaula, pues igual has necesitado decírtelo, ¿no? Para convencerte. Pero la verdad es que un perico no es contento en una jaula, ni ningún ave va a estar bien sin volar, porque las aves vuelan. Si no cumplen con eso, pues ¿cuál es el sentido de su vida, no? Entonces, es como esta cosa de caprichosa e inmediata, ¿no? Veo al pajarito y me encanta y me fascina y canta bien padre, y me lo llevo y ya lo veo más allá. Y a lo mejor hay muchos que no se mueren, se adaptan a malvivir, sobreviven en una jaula. Pero de eso a que el animal esté bien, que le estés dando lo que requiere, hay mucho distancia. Pues en verdad, perros y gatos. Además, siempre yo creo que hay que como reflexionar en las motivaciones, ¿no? Si uno busca un animal, pues necesita cierto nivel de compañía, comunicación, algo estás buscando emocionalmente que te hace necesitar un animal. Neto, una serpiente no te lo va a dar. O sea, si tú llevas, le vale un demonio, ¿no? O sea, que esa gente que está queriendo como un animal, hay que pensar por qué lo quieres. Seguramente necesitas ahí un lazo, un vínculo con alguien que no vas a poder crear con un reptil, que a lo mejor puedes crear con un loro, pero muy a su pesar. Y con un gato o un perro, de verdad, puedes tener la relación más satisfactoria, completa y maravillosa que puedas imaginarte, sin necesidad de someter a alguien a su necesidad, porque yo lo necesito, ¿no? Entonces, gatos y gatos, los demás tienen que estar libres. Y si no pueden estar libres, en lugares que procuren su bienestar lo más que se pueda, ¿no? Y que tristemente en México ni siquiera los hay, porque no podemos decir que los zoológicos de México sean lugares adecuados, tú vas al que te guste, a Chapultepec incluso, que es como nuestro estandarte, tú ves animales con histeria social, con conductas neuróticas, erráticas, a causa del cautiverio, de falta de enriquecimiento, tal vez, no lo sé, pero por lo menos hasta por cuestiones de espacio, los animales están mal. ¿Cómo podemos pretender como individuos darle una buena calidad de vida a un animal y las instituciones que se dedican a eso no pueden? No, no es fácil, ¿no? Un animal necesita una dieta especial, espacio, enriquecimiento ambiental, supervisión médica. Es más complicado de lo que uno imagina. Y peligroso, lo repito, es peligroso. Mejor socializa o graba un podcast. O... Exacto. ¿No? Haz amigos. Haz amigos. Además, bueno, si estamos intentando de educar a nuestros hijos, ¿no? Llevándolos al circo o al zoológico, pues es una idea errónea, ¿no? La que les estamos transmitiendo. Estos animales en su naturaleza no harían ese tipo de cosas, no harían esas gracias, ¿no? En su hábitat natural. Entonces también es una manera errónea, equivocada de educar a nuestros hijos, ¿no? Bueno, una cosa que creo que debería reflexionar toda la gente es simplemente que los animales, su vida es de ellos mismos, por más que los veamos como algo utilitario y efectivamente los usemos, o sea, finalmente la vida es de ellos, ¿no? Y creo que al menos los deberíamos tratar con el mayor respeto, aun cuando por la razón que fuera hagamos uso de ellos, ¿no? Y en espectáculos, bueno, de plano no, porque estás forzándolos a actuar de una forma en que ellos no actúan. Y si por alguna razón hay animales que pues tienen que estar en ese momento en cautiverio por razones de conservación o lo que quieras, se debe considerar lo mismo, se debe considerar antes que nada qué necesitan ellos, no qué necesitamos nosotros. Y es que, bueno, somos, digamos, como de alguna forma tutores de sus vidas, ¿no? Tenemos que considerar su bienestar ante todo. Y bueno, esta cuestión de los zoológicos, precisamente, yo creo que sí hace falta cambiar sobre todo el enfoque, ¿no? Hay zoológicos que todavía, bueno, que se manejan como, bueno, tenemos objetivos de conservación, de educación y todo esto, y lamentablemente por falta de presupuesto y por falta de voluntad no lo cumplen, ¿no? O sea, todavía el enfoque está ahí centrado en que, bueno, es un lugar de entretenimiento para la gente. La verdad es que no están aprendiendo sobre los animales, no están aprendiendo a considerar que es para ellos un costo muy fuerte el tener que estar en cautiverio para entretener a la gente nada más, ¿no? Entonces, bueno, considerar esto, que es lo mejor para los animales antes que todo, ¿no? Porque estamos tomando algo de sus vidas. Y bueno, hablando un poquito de circos y respeto, ¿nos pueden contar un poquito sobre el caso de éxito que mencionaron hace poco sobre los leones? Con tus palabras. No, pues fue, la verdad es que un caso muy afortunado, porque la ley no nos ayuda. Esa es la verdad, la legislación. Incluso cuando hay ciertas autoridades que pudieran tener la voluntad de ayudar, e individuos dentro de esas instancias de gobierno que de verdad quieren ayudar, se topan con pared por la legislación, ¿no? Entonces, tenemos casos atorados en los que no hemos podido rescatar a los animales porque hay una legal procedencia, y pareciera que la legal procedencia es sinónimo de bienestar y todo está bien, cuando eso no necesariamente sucede. Entonces nos vemos con el doble problema de toparnos con una ley que no funciona y tener nosotros que tomar un papel que le debería corresponder al gobierno de disuadir, persuadir y tratar de resolver los casos como podemos, porque la ley no nos ampara. Entonces este fue un caso muy afortunado por esto, porque esos leones estaban viviendo en la miseria total. La jaula en la que estaban mide 1.20, o sea, no es nada, por 3 de fondo. Y están ahí metidos, estuvieron ahí metidos toda su vida, dos leones que miden 2 metros en una jaula de 3. O sea, tú imagínate cómo, ¿no? Ahí, esa era su vida, porque además, en este caso, los leones se llaman Elsa y Yuma, ni siquiera servían para el espectáculo. Entonces el dueño del circo, se llama Cartoon, que está por todo el país, pues los tenía allá afuera para llamar la atención de la gente y para traerlos como por las calles, pero no salían de la jaula. Entonces, bueno, ahí Elsa dio a luz a dos cachorros, uno de ellos se murió aplastado porque la falta de espacio es así total, y cuando a nosotros nos reportaron el caso, una ciudadana de Zamora, la otra cachorra que se llama Gala, pues estaba a punto de morir, era un animalito, los cachorros de chiquitos son como color mango, ¿no?, amarillito, y ella estaba de verdad de este color blanca, ¿no?, deshidratada, anémica. Sabemos que los leones comían un pollo cada tercer día, cuando en vida libre pueden comer 20 o 25 kilos de un centón. Obviamente no comer en una semana, ¿no? Pero un pollo cada tercer día es como absurdo. Entonces, bueno, empezamos haciendo las denuncias ante la Profepa en la delegación de Michoacán. Siempre hacemos denuncias, ¿no? Sirva o no sirva, nosotros sí cumplimos con nuestra parte como ciudadanos. No pasó nada, es la fecha, a meses de que se hizo esa denuncia, en que a mí la Profepa no me ha mandado, Profepa Michoacán, quiero aclarar, no me ha mandado ninguna notificación, ni respuesta oficial, ni extraoficial, por la denuncia que nosotros hicimos. Y ya los leones ya están libres y rescatados, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con un señor que resultó ser sensato y que supo corregir como su error, y nos dijo que nunca había notado él el maltrato, él no concebía que los animales sufrieran, y después de que se lo hicimos ver, no pudo dejar de ver esa realidad y decidió como dejarlos ir y actuar correctamente, y él se quedó muy satisfecho. Entonces, bueno, nos trajimos a Elsa y a Yuma primero, con el apoyo de la Dirección General de Vida Silvestre, encontramos ahí con ellos un espacio para alojarlos temporalmente, en lo que hacemos los trámites de exportación y los papeles sanitarios, en fin. Y un poco después pudimos traernos a Gala, a la cachorra. Estuvieron un par de meses bajo nuestra custodia, ¿no? El tiempo en el que nos hicimos cargo de hacer estudios médicos, vacunarlos, alimentarlos, y bueno, finalmente hacer toda la gestión para que viajaran a un santuario, que sea el Wild Animal Sanctuary, que está en Colorado. ¿Por qué allá? Porque en México, como te decía, no hay lugares para tener dignamente un animal. Bien podríamos haberlo dejado un zoológico a su jaula de 25 metros cuadrados, pero eso no nos parece bienestar, ¿no? Entonces, este santuario es el santuario para carnívoros más grande que hay en el continente. Y cuando hicimos contacto con el director de este lugar hace varios años, nos dijo, si son animales de México, los ayudo en lo que quieran, porque de verdad sé lo que padecen ahí. Entonces, pues, viajamos a la frontera, fueron como 20 horas, con los dos leones en un camión y la cachorra en una camioneta. Llegamos a la frontera y ya nos estaba esperando un remolque del santuario para hacer el cambio de jaulas y que continuaran ellos la jornada. Yo creo que al final para ellos, los leones, fueron, no sé, 3 días, ¿no?, de peregrinaje para llegar. Y finalmente están en una pradera, Elsa y Yuma, los adultos, de 4 hectáreas, en lo que se acoplan a su nueva manada y van a estar con otros 4 o 5 leones en una pradera de 8 hectáreas, para ellos nada más. Y Gala, que todavía es chiquita, ahorita está viviendo todavía en el interior, pero ya le habilitaron una pradera con un habitáculo y todo, y entonces está próxima ya a empezar a vivir en el aire libre. Y en unos 4 meses tal vez vuelva a reencontrarse con sus papás para que pase el resto de su vida con ellos. Y de repente ves todo esto y dices, es un viacrucis terrible, pero al final son 3 animales. Uno no, o sea, si la gente no se une y toma una posición, de todas formas van a seguir habiendo cientos de animales en circos padeciendo lo indecible, ¿no? Entonces, pues, digo, es un caso que nos llena de satisfacción por todos lados. sobre todo por los leones y por ver a este señor tomar una decisión, ¿no?, tan generosa como lo hizo, y, e incluso con el apoyo de los grandes circos, porque nos comentaba él que la Taide, el Circo Hermanos Vázquez, el Circo Unión, le hablaron por teléfono y le dijeron: no les entregues a tus animales, son tuyos, te apoyamos, te ayudamos a echar bronca, pero tú no se los debes, mándalos a la goma, ¿no? Y el cuate dijo: no, ya no quiero, o sea, yo quiero que los animales estén bien, y él tomó una decisión ética personal, y eso es a lo que nos referimos, ¿no? Igual los otros circos seguirán actuando en su modo erróneo, pero este señor decidió cambiar y él se siente muy bien, ¿no? Sí, fue un caso como bien bonito. Y de los otros casos que mencionas, como que están un poco parados, ¿la gente te puede ayudar de alguna manera? Presionen. De verdad, yo sí creo que los grandes cambios sociales empiezan con los ciudadanos. Es clarísimo, ¿no? En cualquier sentido. Entonces, llamen al restaurante Jardín del Corregidor, que está en la colonia San Miguel Chapultepec. Llamen al restaurante Aramis, que está en Plutarco Elías Calles. Llamen a cualquier otro lugar en donde vean una situación irregular, no solo con leones, ¿no? Con cualquier otro animal, quéjense. Pidan hablar con el encargado. Y muy importante, hagan la denuncia ante Profepa, si es un animal silvestre, ante el juez cívico o ante la Brigada de Vigilancia Animal, si es un animal doméstico. Y si hacen la denuncia y si ven un caso, contáctenos también a nosotros. Y yo sí creo que si unimos fuerzas se pueden lograr. O sea, si pudimos sacar estos animales, a un león que sacamos antes de una escuela, a otros animales que hemos logrado rescatar, perros, iguanas, tortugas, arihuellas, halcones, coyotes, de verdad que es como voluntad, ¿no? Y como enfocarte en que lo tienes que hacer y se puede. Algunas veces toma más tiempo que otro, ¿no? Para mí estos casos que no se han resuelto, para mí no están cerrados hasta que podamos ayudar a estos animales. ¿Cuánto nos va a tomar? ¿Quién sabe? Pero nosotros tenemos paciencia y ahí estamos, ¿no? Y bueno, pues también se puede ayudar incluso en las mesas informativas. Nosotros tenemos flyers o volantes, la gente puede tomar lo que guste, incluso comprarlos en alguna veterinaria, en alguna tiendita de la esquina, donde ellos viven, incluso es difundir, ¿no? No es tanto quizá ayudar a la organización, sino ayudar a los animales, ¿no? También, entonces, de esa manera tan simple y cotidiana, cuando sacan a pasear a su perro, pueden pegar los carteles y pues informar, ¿no? Al vecino, al niño que le pega al perro, ¿no? Al niño que le grita a su animal. Decirle, ¿no? Oye, no, a ti no te gustaría que te hicieran eso, ¿no? Como que ponerlos en el lugar del animal, ¿no? Hacerlos el mismo, ¿no? Finalmente son seres así. Pues en el MySpace, en el Facebook, en Hi-Fi, están muchos o casi todos nuestros flyers en alta resolución. Entonces es, ¿no? Entrar, darle, descargar, imprimir uno que sea, y bueno, ese uno hará que 100 personas más vean el mensaje. Y si lo multiplicamos por un chorro de gente, pues empiezas a tener un impacto ya importante. No, no es cierto. Compren un cartucho de tinta y gástenselo en flyers y repártanlo. Oye, ¿va a haber más eventos de adopción de perritos? ¿Tienen planeado algún evento? No, esperamos poderlo repetir muy pronto. Estamos checando permisos y eso, pero aunque no está programada ahorita una fecha, los perritos y los gatos siempre están como a la disposición del que esté interesado, ¿no? Es cuestión de contactar con Paola, es un correo, es adopta@agenda.org, y hacemos una cita y se conocen y se enamoran. Bueno, y también te quería comentar que con respecto a los animales silvestres, nosotros vamos más allá de la cuestión legal, pero sin embargo, siempre nos fijamos en que si el animal es legal o es ilegal, porque si es ilegal, a nosotros nos puede beneficiar para poder ayudar al animal. Cuando es legal, nosotros nos vemos topados contra una pared, porque es propiedad de la persona y ya no se puede meter en su propiedad, y así lo ve la ley, lamentablemente. Pero en esta ocasión, de cuando es ilegal, de eso nos facilita a nosotros como para poder tomar alguna acción que nos beneficie y podamos ayudar al animal. Y también en algunos casos que hemos tenido este año de rescates animales silvestres, casi todos han sido porque la gente que los tiene ha cedido. Entonces, también darse cuenta que de repente alguien que no tenía conciencia de lo que estaba haciendo se dio cuenta. Tuvimos el caso de un coyote que lo tenían una unidad de policías en Ciudad Neza, que de hecho se llamaban los coyotes, era como su mascota. Llegó un momento en que vieron que el animal sufría, porque además por ahí hacían pruebas de disparos, y de hecho el animal pues ya tenía sarna, estaba flaco, ya estaba actuando muy raro, y entonces se dieron cuenta de que no estaba bien. De alguna manera pues nos contactaron, llegamos y entonces en ese momento estamos buscando en dónde podríamos reubicarlo, porque también un grave problema es que cuando un animal fue tocado por el ser humano es como si le desgraciaras la vida, porque ya lo hiciste dependiente de ti. Entonces tú no puedes agarrar un coyote que ya estuvo con los humanos, al cual le dabas de comer tú de la mano casi casi, y soltarlo en su hábitat, porque seguramente no va a saber cómo conseguir su comida, no va a saber defenderse de los depredadores, no va a saber hacer muchas cosas. Y lamentablemente también en este país hacen falta muchos programas de reintroducción de especies. O sea, solamente hay como para las especies como más importantes para el país, y muchas veces las demás especies que son indiferentes o que a lo mejor se piensa que hay mucho, les dan menos importancia, ¿no? O sea, obviamente aquí en México, en Jaguar, sí hay como un programa o el lobo mexicano, pero hay muchas otras especies de las cuales, o sea, no existe como igual ese seguimiento. Para la gente que está pensando en adoptar a un perro, también es como que importante que vayan cambiando sus ideas, porque últimamente me han llegado muchos mentes: oye, ¿no tendrás un chihuahueño? Así me empiezan a decir razas específicas, un salchicha, un oso, ¿qué? Como que razas que están de moda aparte. Entonces no se ponen a pensar que, ok, quieren adoptar, qué bueno, pero un perro es igual. O sea, lo que es importante es la compañía que te da. O sea, es igual de noble un perro criollito que encontraste en la calle que un chihuahueño. O sea, como que la gente también todavía tiene mucho la idea de que, bueno, voy a adoptar, pero que sea de tal raza. Entonces también que abran un poquito su mente, su criterio, de que cualquier perro les va a dar el mismo amor, el mismo... O sea, los perros son de verdad una cosa hermosa. Y entonces no necesitas ser de una raza específica para que sea un perro fiel y sea tu compañía. Son ya perros adultos, creen que tiene que ser chiquito para que se pueda adaptar. Claro, te dicen, oye, un cachorro, porque es más fácil educarlo. O sea, al contrario, luego no saben el rollo que están echando encima, porque un cachorro pues hace del baño cada ratito, lo tienes que enseñar y todo. Y luego los adultos muerden, o sea, pasan por toda esa etapa destructora y todo. Y la gente como que dice, ay, sí, un cachorrito más lindo. Y pues no, o sea, no es tan fácil también que tomen conciencia de eso, de que es todo un periodo de educación. O sea, todo el perro no se educa solo. Y por eso es que la gente ahí sabe por el cachorro y al rato lo bota cuando ya dio, ay, es que ya mordió el zapato, ya no sé, que ya destruyó. Ya se ha quedado roto en la casa. O sea, hay que tomar en cuenta todo eso, de que si vas a tener un cachorro, tienes que pasar por todo eso, educarlo. Y si no, pues un perrito adulto también, o sea, es más fácil. Es un periodo de adaptación, o sea, siempre hay un periodo de adaptación, porque no es algo mágico de que el perro es un peluchito y ya va a estar ahí. Y sean conscientes de que cualquier perro, cachorro o adulto, lo tienes que educar y enseñar. Sí, a todo, ahí en tu casa, que se adapte a donde tiene que ir al baño. Y bueno, por último también, las personas pueden colaborar incluso en internet, ¿no? En el periódico Excelsior, Marcelino Pérez y yo, un columnista, escribió acerca de los circos, ¿no? Entonces también es importante enterarse qué dicen las personas, los periodistas, ¿no? Incluso, y comentaba de los circos que eran tradición, que a él le encantaban, que llevaba a sus hijos, y, o sea, todos los pros, ¿no?, de un circo. Pero lo importante es ahí, ¿no?, aprovechar pues la difusión de estos espacios que uno tiene y puede escribir, y pues de decirle a esta persona, ¿no?, argumentarle más que nada, ¿no?, por qué uno está en contra de los circos. Entonces aprovechar pues estos espacios con los que uno pues a veces prefiere reenviar cadenas, entonces mejor checa, ¿no?, estas situaciones y pues da tu punto de vista. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno, pues queremos agradecerles su participación, no solo por estar con nosotros en Café de Balcón, sino por la labor que están haciendo. algo más que quisiera decir a la gente ya para despedirnos. Es que hay muchas formas de ayudar. Se pueden integrar como parte de los voluntarios. Hay un correo por ahí que es voluntariado@gebla.org. Si tienen como muchísimas ganas de recibir un animalito y tienen el corazón enorme, pero tienen una casa chiquitita, pueden apadrinarlo. Reciben un reporte mensual de su ahijadito, cómo va, qué necesita. Pueden conocerlo si lo desean. Pueden donarnos en especie, pueden ser parte de nuestro grupo de miembros, donadores. Por ahí hay un correo que es membresias@gebla.org. Y bueno, cualquier tipo de acción que tomen para ayudar a los animales, ya sea desde la vida personal y cotidiana, o con nosotros, de verdad hacen una diferencia, ¿no? Necesitamos diseñadores que nos echen la mano haciendo materiales, que sean buenos, convincentes para poder transmitir un buen mensaje. Gente que quiera ir a pasear perros de repente que a lo mejor estén en pensión, gente que pueda recibir temporalmente a perros o gatos que necesiten un hogar y que quieran ser como ese, ¿no?, ese punto ahí intermedio, gente que quiere atender reportes de crueldad, tanto de fauna doméstica como silvestre, abogados que nos quieran ayudar revisando o siguiendo ciertas denuncias, traductores, bueno, tenemos algunos, pero siempre hacen falta. En fin, o sea, lo que decía esto hace rato, ¿no? Mucha gente cree que llegar a una organización a ayudar es, tienen como la fotografía de en el campo con flores y los perros felices. Ojalá, ¿no? Ayudar a un animal sí es muchas veces ir a papachar y es muy importante, pero también hay muchas otras cosas en el eslabón de esta cadena que son bien valiosas y bien importantes y que se pueden hacer desde tu computadora en la oficina, que pueden significar hacer unas llamadas que cambien el rumbo de un caso. En fin, hay como muchas, muchas cosas que se pueden hacer y lo único que necesitas es como esta certidumbre de que uno quiere ayudar. 5 minutos que es al mes, 5 minutos más que se suman para los animales. Entonces, pues, contáctenme. Pasen la voz y descarguen este podcast. Y adopten. Y adopten. Y ahorita que, perdón, viene Navidad, en serio. Si a uno le entra esa calentura navideña, y en febrero te cae la cruda realidad y ya no sabes qué hacer con la cosita peluda que se comió tu colchón. Entonces, en serio, un animal no puede ser un regalo, porque un regalo es como un capricho que te da tu gusto. Y un animal va a estar contigo 15 años, en las buenas y en las malas. Entonces, de verdad, dejen pasar así su espíritu navideño y más bien reflexionen si quieren, como decían hace un momento, recibir a alguien nuevo en la familia con todo lo que esto implica. Es bien triste ver cómo ves a las familias en Día de Reyes, en Navidad, con sus perritos nuevos, los gatitos ni los ves, los pobres quién sabe dónde acabarán. Y por ahí de marzo, cuando esas cositas de 3 meses ya tienen 6, es cuando las organizaciones protectoras empezamos a recibir una cantidad de reportes espeluznantes de cachorritos abandonados. Entonces, en serio, ya viene Navidad, conténganse y de verdad, si deciden así como conscientemente que quieren un nuevo miembro en la familia, no hagan el agosto ni le hagan la Navidad a mascota o a pericuapa, que de verdad lucran con el dolor ajeno. Vayan a un refugio, vayan con una organización, salgan a la calle y cámbienle la vida a alguien, pero no vayan a comprarlo, por favor. Hay muchos gratis que de verdad dan la misma cantidad de cariño. Entonces sí, eso, y no vayan a comprar animales silvestres ni en Navidad ni nunca más, por favor. Vayan con Gebla y adopten. Y si alguien tiene una Cheyenne para el stand, también ahí nos avisa, ¿no? Una Cheyenne para... Bueno, este fue el podcast número 32. Esto fue Café del Balcón. Les recordamos la dirección, cafébalcón@gmail.com. Nuestra página de internet, www.cafedelbalcón.com. Y seguimos en línea.